Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, tal día como hoy, pero en 1885, se inaugura el Teatro Guzmán Blanco, hoy Teatro Municipal de Caracas Alfredo Sadel. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la Coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello. En la Redacción, Edición y Montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Alexander Rodríguez. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones. Titulares. Artistas nacionales elevan sus voces en concierto por la dignidad de Venezuela. Guyana violenta derecho internacional. Fuertes lluvias en Mérida mantienen en alerta a Comisión de Prevención y Riesgos. Emprendedores en Miranda son certificados para desarrollar actividades productivas. Elon Musk se desmarca del gobierno de Trump y pide un mercado con aranceles cero. Venezuela sub-17 clasifica al Mundial Qatar 2025. Cultura. Este sábado 5 de abril, la Plaza de la Juventud en Bellas Artes, Caracas, se convirtió en el epicentro del gran encuentro cultural por la dignidad de Venezuela, Migrar no es un delito. El evento, impulsado por reconocidos artistas nacionales, denunció la detención de más de 200 migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos al Centro de Confinamiento contra el Terrorismo CECOT en El Salvador, bajo acuerdos entre los gobiernos de Donald Trump y Nayib Bukele. Figuras emblemáticas como los guaraguaos, Lilia Vera, Vidal Comenares y Amaranta Pérez unieron sus voces para exigir justicia y solidaridad. La viceministra de Cultura, Karen Millán, respaldó la iniciativa declarando: "Migrar no es un delito la persecución brutal a un pueblo que construye su proyecto de país con alegría". Hermoso encuentro en que estamos teniendo en la Plaza La Juventud de Caracas, este espacio recuperado para la vida, para el compartir, para la convivencia y para la familia. Y hoy aquí, hombres y mujeres del arte, del canto hermoso, se han montado en escena para levantar su voz por la dignidad de Venezuela, por nuestros migrantes cuyos derechos han sido vulnerados, han sido vejados. Y hoy, desde nuestra canta, nos solidarizamos con ellos, con sus familiares, para decir a viva voz que migrar no es un delito, que delito es la persecución brutal a un pueblo hermanado, a un pueblo en paz, a un pueblo dialogante, con el que con alegría desarrolla su proyecto de país. Eso es el delito. En entrevista en su noticiero Cultural Día, el maestro Che Hurtado, emblemático cuatrista venezolano, conversó en el marco del Día Nacional del Cuatro sobre la importancia de esta celebración establecida el 4 de abril de 2004 como un reconocimiento a un símbolo identitario que une al país. Bueno, mira, me parece que significa algo muy, muy importante, pues darle esa connotación al día 4-4 de abril, porque cuando yo visualicé que se acercaba el 4-4 del 2004, eso fue en el 2002, me propuse comenzar con esta plataforma que ahora ya tiene 21 años. Y bueno, y gracias a la constancia, creo que de alguna manera pudo haber incidido o logrado que se diera cuenta, pues el Ministerio de Cultura, el Presidente de la República y definitivamente, y a los muchachos, porque han sido la materia prima de de este proyecto, que no es un proyecto ahora, es una realidad. Y de, mira, se lo decretaron y me parece una maravilla, y así deberíamos tener el día de la bandola, el día de la mandolina, el día del arpa, el día del cantante. Y correcto. Si se lo dieron al 4, me parece que es muy acertado, porque alrededor del 4 están todos los demás instrumentos. Además, destacó que la improvisación inherente a la música venezolana y la enseñanza a nuevas generaciones son claves para mantener viva su esencia, mencionando proyectos como el concurso juvenil que este año seleccionó a 24 talentos. Siempre vas a improvisar, siempre. El fundamento creativo de la música tradicional venezolana no se detiene mucho, no se detiene nunca. Okay. El fundamento creativo de la música tradicional venezolana no se detiene nunca. Ahorita están componiendo, están haciendo un acorde en cualquier momento, cualquier parte del país, que deja mucho que desear la música académica. Ojo, ¿me estoy explicando? Sí. O sea, el fundamento de la música tradicional venezolana no se detiene en ningún momento. Y no está todo escrito, por supuesto, ¿no? Pero lo que hace el cultor, el bandolista, que no tienen a lo mejor ningún conocimiento académico, como yo no tengo conocimiento académico, todo lo hacemos porque lo creamos en ese momento, lo hacemos y lo grabamos. Entonces no se detiene, o sea, es algo natural que tiene el compositor venezolano. Sobre el futuro, Hurtado celebró que el 4 está en buenas manos gracias a las nuevas generaciones y anunció el evento La Siembra del 4 con conciertos y exposiciones en Luthiers. Son las 12 y 14 minutos. Somos cultura. La Galería de Arte Nacional fue el espacio ideal este sábado 5 de abril para la presentación del Fondo Editorial del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en la que además se realizó el bautizo de 3 libros: El Páramo en el Alma, El Conuco Agricultura Sustentable y Abejas Criollas sin Aguijón. A continuación, escuchemos a la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, ofreciendo más detalles al respecto. Un saludo al pueblo venezolano. Nos encontramos hoy en la Galería de Arte Nacional haciendo presentación al Fondo Editorial del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es una invitación que ha hecho el presidente Nicolás Maduro a crear conocimiento desde el texto escrito, desde la cosmovisión de nuestra comunidad científica nacional. Nuestra Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología establece que las venezolanas y los venezolanos somos cultoras y cultores de la ciencia. Es una ley única en el mundo en donde le atribuye, por supuesto, a cada ciudadano, a cada compatriota, la propiedad del proceso de conocimiento científico. El derecho humano y el derecho social a la ciencia es parte de esta acción que estamos haciendo con el Fondo Editorial para que tengamos lecturas, textos y documentos acordados y apropiados desde el ecosistema de ciencia y tecnología, acompañados del Comité de Bioética, que se dedica a reconocer en el saber ancestral, en la creación de los laboratorios y los centros de investigación de Venezuela, en las comunidades, ese saber que forma parte de nuestro patrimonio y de nuestra riqueza cultural. Por su parte, José Luis Berroterán Núñez, autor del libro El Conuco, Agricultura Sustentable, detalló que este es un libro producto de estudios realizados durante su formación en posgrado. Bueno, el libro del Conuco es una creación producto de estudios que vengo realizando desde las formaciones de posgrado, desde que empecé a hacer agroecología, y con las vivencias directas de los experimentos de campo, de producir y de ese encuentro con los productores, con los conuqueros, con el sector indígena, con los productores familiares, con las comunas. Ahí es donde nace realmente toda la conceptualización de la visión de los diferentes tipos de conucos que hay, del tamaño que deben de tener. Los ritmos, cantos y bailes tradicionales de los pueblos del estado Aragua llegaron este domingo a las instalaciones de la Galería de Arte Nacional gracias a los cultores y cultoras de Funtra Costa, quienes compartieron sus conocimientos a través de charlas, conversatorios y foros. En ese sentido, Reinaldo Chávez, cultor del pueblo de Choao, destacó la importancia de conocer las raíces de nuestras tradiciones. Obviamente vengo del pueblo de Choao, nos encontramos aquí en Caracas, levantando una propuesta que como cultores de los pueblos de Aragua, queríamos hacer una propuesta para que todos los venezolanos que están a través de estas redes, a dan este énfasis porque en las redes sociales sabemos que se maneja mucha información. Es por eso que estamos acá en Caracas, para que sean ustedes los que propaguen esta maravillosa idea de crear las raíces de la vera de donde venimos. Así que bueno, sin más nada que decirles, nos esperamos pronto por el estado de Aragua. Vayan a Aragua, visiten Aragua, porque eso es lo mejor que tenemos nosotros los venezolanos. Asimismo, Yemileth López, cultora del pueblo de Choroní, expresó su satisfacción por la aceptación del público asistente. Estamos muy contentos de haber estado el día de hoy acá en la Galería de Arte Nacional con este taller de toques, cantos y bailes de las costas del estado de Aragua. Gracias al Ministerio de Cultura, la actividad estuvo muy receptiva, fue pedagógico, muy pedagógico, estuvieron muy pendientes todos de lo que estábamos haciendo. Y bueno, gracias al Ministerio de Cultura por habernos brindado este espacio acá en la Galería de Arte y por todas las atenciones. De verdad que es bien importante que estos talleres didácticos, estas muestras didácticas, las sigamos impulsando, que sigan apoyando a los cultores nacionales. Este sábado, desde el estado Bolívar, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez denunció que el gobierno de Guyana prepara otra operación de falsa bandera donde pretende atacar la plataforma de ExxonMobil en el Esequibo para justificar algún tipo de represalia y acción contra el territorio venezolano. Dicha acción involucra a la ultraderechista María Corina Machado y al mercenario estadounidense Eric Prince. El 18 de febrero de este año, Fuerza de Seguridad de Guyana, país que hoy pretende robarse el territorio de la Guayana Esequiba, de nuestro Esequibo, montaron una operación de falsa bandera para culpar al gobierno venezolano. Hoy queremos denunciar que están preparando otra operación de falsa bandera. Ellos tienen pensado y planificado atacar esta plataforma de la ExxonMobil para justificar algún tipo de represalia y de acción contra Venezuela. Y lo piensan hacer con un mercenario estadounidense llamado Eric Prince. Desde aquí lo denunciamos. Asimismo, exaltó que en nombre del Padre Libertador, de quien heredamos el territorio Esequibo, se defenderá la integridad territorial, la soberanía y el honor histórico de cada venezolano. En la ciudad de Caracas se llevan a cabo diversos trabajos para la rehabilitación de la Basílica de San Pedro, lista para recibir a los feligreses durante esta Semana Santa. En ese sentido, el jefe de gobierno del Distrito Capital, Naum Fernández, supervisó las labores que adelantan en el túnel que conecta con la Avenida Victoria, donde talentosos muralistas aportan su creatividad para embellecer este espacio. También se realizó el mantenimiento de los drenajes para prevenir contingencias causadas por las lluvias, la restauración del techo, la colocación de cerámica y pintura en todos los brocales, la demarcación vial y el resaneo de friso y paredes. Somos noticia. De cara a las elecciones de la Segunda Consulta Popular Nacional 2025, los venezolanos podrán conocer los proyectos comunales y centros electorales habilitados para el próximo 27 de abril a través del portal del Ministerio para las Comunas y los Movimientos Sociales. Por su parte, el ministro para las Comunas y Movimientos Sociales, Ángel Prado, a través de su canal de Telegram, anunció que en el portal web se pueden encontrar la dirección de todos los centros de votación de todo el país en cada estado, municipio y parroquia, así como conocer los proyectos de las comunas y circuitos comunales. Regionales. A ante las precipitaciones suscitadas en las últimas horas sobre el estado Mérida y que han causado algunas incidencias en distintos municipios de la jurisdicción, la Comisión de Prevención y Riesgos, junto a 2.500 funcionarios, se mantiene en alerta para atender las eventualidades que se presentan. El director de Protección Civil en la entidad, Luis Lobo Bisoli, indicó que se presentaron 4 incidencias en la región. Escuchemos. 4 incidencias en 4 municipios del estado boliviano de Mérida. En el municipio Obispo Ramos de Lora, allí hubo fuerte crecida, aumento del caudal de los afluentes hídricos, manteniendo su margen de seguridad. Igualmente, lo propio en el municipio Campo Elías, donde el río Motatán tuvo aumento del caudal del río sin generar daño y bajo todavía en su límite de seguridad. En el municipio Libertador, capital del estado de Mérida, tuvimos 2 situaciones, crecida y aumento del caudal del río La Pedregosa sin causar daño. Y igualmente en la avenida Urdaneta hubo una afectación de una vivienda, la cual generó la afectación de una familia de dos personas. Allí el equipo de Protección Civil tuvo que hacer maniobra de rescate. Asimismo, Protección Civil hace un llamado de conciencia a las personas para que tomen medidas de seguridad durante la temporada de lluvias 2025, esto con el fin de evitar un balance negativo. Habitantes de Anzoátegui, Barinas y Sucre se congregaron en las calles de sus respectivas localidades para mostrar su respaldo a los candidatos escogidos para cada una de las gobernaciones por el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar. En ese sentido, Adán Coromoto Chávez fue presentado este domingo a la gobernación del estado Barinas para las próximas elecciones del 25 de mayo. Se formó el maestro Hugo de los Reyes Chávez, que está y estará siempre con nosotros. Dentro de pocos días se cumple 1 año de su partida física, pero aquí está, sin duda. ¿Cuántas veces nos acompañó en estas tarimas, en esas caminatas que vamos a retomar dentro de poco, en la campaña oficial, en esas visitas casa por casa, municipio por municipio, parroquia por parroquia, localidad por localidad, comunidad por comunidad? El maestro Hugo de los Reyes. Durante su discurso, el candidato también expresó que los 24 candidatos de la patria son los mejores y una vez electos seguirán transformando las viejas instituciones para que el pueblo sienta que es dueño de su propio destino. Son las 12 y 26 minutos. Economía. En un evento que resaltó el compromiso con el desarrollo económico y la innovación, más de 50 emprendedores de diferentes rubros del estado Miranda recibieron certificados que los acreditan para desarrollar actividades productivas y fomentar el crecimiento de estos pequeños y medianos empresarios. Ahora escuchemos las palabras de la emprendedora Yacenca Blanco. Y hoy me estoy certificando en el diplomado en la tercera corte de emprendedores. De verdad que un éxito. Una meta alcanzada, ya que no podemos decir que no tenemos las oportunidades, las tenemos y las estoy aprovechando. El acto, desarrollado en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, estuvo presidido por autoridades locales y nacionales, quienes destacaron la importancia de apoyar a los emprendedores como motor de crecimiento económico en la región. En Caracas han sido atendidas 780 bodegas a través del Plan Bodega de la Gran Misión Igualdad y Justicia Social Hugo Chávez. Estos beneficios son asignados por medio del Banco Digital de los Trabajadores, institución bancaria que se encarga de otorgarles el punto de venta con el que realizarán las transacciones comerciales. Se pudo conocer que entre las bodegas beneficiadas se encuentran las ubicadas en la parroquia Coche, en el sector La Gallera, zona en la que también se han realizado asambleas con las comunas para identificar cuáles son las más vulnerables para ser atendidas. Son las 12 y 28 minutos. En Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. En Bolivia, según el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, más de 590.000 familias de 232 municipios fueron afectadas por las inundaciones, mientras que 5 departamentos fueron declarados de emergencia y desastre. La situación es particularmente grave en los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Beni, Oruro y Yukisaca, donde las lluvias causaron riadas y derrumbes que dejaron a comunidades enteras sumergidas en el agua. Las cifras se han elevado a 6.174 comunidades afectadas, 419.628 familias que han sufrido las consecuencias indirectas de las inundaciones y 170.901 familias directamente damnificadas. El día de ayer, pinceles y colores dieron vida al mural que adornará una de las fachadas del Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez en La Habana, Cuba, como una forma de exigir paz para Palestina en el Día Internacional de la Infancia Palestina. Por otro lado, datos revelados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia indican que desde que Israel rompió el alto al fuego con Hamás y reanudó los ataques sobre Gaza en la madrugada del 18 de marzo, 322 niños palestinos han muerto y 609 han resultado heridos. Son las 12:30. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El magnate y multimillonario Elon Musk, quien ha sido uno de los grandes apoyos de Donald Trump, se desmarcó del gobierno estadounidense y su política arancelaria. Musk intervino en videoconferencia en un meeting del viceprimer ministro italiano Matteo Salvini y expresó que su deseo es no solo que no suban los aranceles, sino que directamente desaparezcan. Al respecto, solo su compañía de coches eléctricos Tesla ha perdido un 44% de su valor desde la toma de posesión de Trump como presidente. Asimismo, los comentarios de Musk llegan apenas unos días después de que se anunciara que dejaría su cargo en el recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE. Son las 12:31. Una reciente encuesta de la consultora Proyección revela que la mayoría de los argentinos ya no cree en las promesas del mandatario argentino Javier Milei. El 44% de los encuestados considera que la situación económica será igual o peor en los próximos meses, mientras que solo un 34% mantiene algo de optimismo. La pérdida del poder adquisitivo y la dificultad para llegar a fin de mes son las principales preocupaciones que dominan el panorama en la nación sudamericana. Desde su asunción, Milei construyó su relato sobre una narrativa apocalíptica respecto al pasado y un horizonte prometedor para el futuro. Sin embargo, las cifras actuales pintan un cuadro sombrío. Somos periodismo. Deportes. La Vinotinto Sub-17 consiguió el objetivo en el sudamericano de la categoría en la ciudad de Montería, Colombia. El equipo dirigido por Osvaldo Vizcarrondo empató 2-2 frente a Uruguay, logrando un puesto en el Mundial de la categoría.